Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Buenas, buenas, buenas, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Damos así la apertura al programa número 34, ¿verdad, Emma? Sí, acá Luke Dicea me da el ok. Estamos arrancando el programa número 24, tenemos música del Capitán, como estamos acostumbrados, y en la operación técnica Gonzalo Comito, Emma Ranchfritz nos trajo una superproducción, así que queremos dar así apertura al programa. Ya se acerca Lucas, está viniendo Facundo también, y casi a la marchanta tiramos la primera canción, si la tiene preparada ahí Gonza, y nos vamos acomodando la nave hasta la una de la mañana, más o menos dos y media. Hoy vamos en vivo. Pican mis ojos, por eso dejo

es la hora y hace su entrada triunfal Facundo Onsari. Buenas noches, Facu. ¿Cómo les va, muchachos? Buenas noches para ustedes. Perdón la demora, la llegada tarde, pero bueno, no contaba con la astucia del transporte público en la ciudad de Buenos Aires. Ajá, y bueno, ¿qué pasó? Nada, algún que otro sí. Inconveniente para llegar a las instalaciones. Y últimamente el transporte está terrible. Así que nada. Bienvenido, tome su mate, Facu, mientras lo podemos ir escuchando a Lucas, que nos va a contar de qué va a hablar hoy, dentro de un ratito nomás. Bueno, a ver. Bueno, vamos a adelantar un poquito. Hay muchas cosas sobre el Wimbledon que arrancó esta semana. Jugaron varios argentinos. Hay un récord nuevo. ¿Qué pasó? Después lo cuento. Récord nuevo de el grandísimo Roger. Superó otro récord. Uh-huh. Y de automovilismo tengo poco y nada, además. Primero que nada, en Wimbledon tengo un batacazo sorpresivo. Un comunicado que se acaba de publicar hace poquito sobre el ACTC, luego de la sanción que hablé anteriormente sobre los cinco corredores, y sobre Sebastián Vettel, además. Uh-huh. Que se acuerdan sobre el cruce entre Hamilton y Vettel, el choque de hace dos semanitas. Si está siguiendo la novela, casi como es una novela, ¿no? Claro, que dijeron que iba a aplicar una sanción, dijeron. Uh-huh. Al parecer no creo que le apliquen nada. Y además cumplió años ayer. Exactamente. Ah. Desde acá a Argentina, feliz cumpleaños. No sé cómo se dice feliz cumpleaños en alemán, pero. ¿Cuánto? Hasentruschen. ¿Cómo se dice? Hasentruschen. Ahí está. ¿Cuántos años cumplió? Treintañero. ¿30, Pirulo? No, treintañero, o sea, 30 y. Ah, ya 30. ¿Sebastián Vettel, estás seguro? Vamos a chusmear. Seguro que tiene treintañero. No tengo el celular. Te juro, no tengo el celular en la mano, lo tengo cargando, por quedó, eso. Quedó lejos ser el campeón más joven. Claro. Ya estoy viejo yo también. No tengo ni. ¿Tomas mate vos, Lucas? Sí, tomo, soy adicto. Muy bien. Escuche, hay un WhatsApp, por si alguien quiere opinar de alguno de esos temas que acaba de, por ejemplo, presentar usted. 115-701-7221. Ese es el WhatsApp y hay un teléfono fijo que ya alguna vez nos han llamado, 4924-3660. 4924-3660. Nos estás escuchando por lavecindadradio.com. Si querés algún mensajito vía texto, puede ser en el Facebook, que somos @alcruceradio, y en Twitter lo mismo, @alcruceradio. Lo hemos sacado de la compotera. Uh-huh. Y está casi. Casi recuperado. Estamos hablando del capitán, nuestro musicalizador, que ya... Que salió de la cama. Bien. Salió de la cama, parece. ¿Salió de la cama o no salió? ¿Estás sí, ahí? Sí, salí de la cama. Me arremé un poquito, pero estábamos disfrutando en color humano. ¿Color humano? Larga vida del sol. Apertura de la película Rock hasta que se ponga el sol. Bien. Manuel Antín la dirigió. ¿Quién la dirigió? Manuel Antín. ¿De qué año? Y esto estamos hablando 74, 75. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Y ahora nos vamos a ir con otros locos también que viven haciendo homenajes, porque más allá de los homenajes a veces es llevar algo lindo a alguien, ¿no? Y poder compartir no solo algo, porque uno dice, uy, esto lo tocan, pero hay mucho respeto en cuanto a no ensuciar algo, ¿no? Melodías o canciones. Sin embargo... Es también un tributo que se hace cuando uno aborda una canción de otro autor, más que nada, y más si se trata entre músicos. En este caso, bueno, vamos a escuchar esto fue el track de una propaganda muy promocionada en finales de los 60, que se escuchaba en la televisión. Después advirtieron quién era, o después se supo quién era. Y es Ramsés VII, como se lo llamaba. El famoso jingle, ¿no? Que ya no se usa más. Claro. No, o sea, que hay gente que son contratados para hacer jingles hoy día, ¿eh? Tienen voces, coros y hacen, viste, no sé, por ahí, la bandina tanto y te meten un jingle con todas esas cosas. Es verdad que está muy, muy en retroceso toda esa movida. Pero en esos años, más que jingle, era una canción que se tomó y cuadraba con la letra. Entonces esta gente le pidió permiso a Ramsés VII para que si podían usarla, y bueno, previo calculo que algún dinerillo de por medio, accedió. Vamos a escuchar Natural entonces a cargo de Ramsés, ¿qué te parece? Me gusta verte llorar, me gusta verte sonreír. Natural, natural. Me gusta verte en las mañanas, ponerte de colores. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas. Ocho y media de la noche, estamos en la vecindadradio.com y medio más. Ahora sí, ahora sí. Bueno, primero que nada, acerté 30 pirulos, Sebastián Vettel. Felicidades desde Argentina. Vamos al tema de Wimbledon. Bueno, jugaron un total de 6 argentinos, en el cual Charlie Verloc, Renzo Olivo, Kicker, Bagnis y Peke Schwarzman quedaron afuera de la competencia. Verloc perdió 6-4, 7-3 y 6-1 ante el georgiano Vasilashvili. Un partido muy difícil para el argentino, que bueno, no pudo ser y bueno, se tuvo que volver. Nico Kicker también perdió ante el estadounidense Johnson, 6-4, 7-5, 6-3. Renzo Olivo, que yo diría también la tuvo complicada, ante el bosnio Sumhur, 6-2, 6-0, 6-1. Después le llegó el turno a Facundo Bagnis, que se tuvo que jugar al día siguiente por falta de luz. Lo venció el moldavo Albot, Radualbot, 4-6, 6-4, 7-6 y 7-6. Le llegó el turno al Peque Schwarzman, que perdió contra Grigor Dimitrov, que es una promesa del tenis, muy, muy talentoso. 7-6, 6-2, 6-2. Se jugó también el partido entre Ceballos y Lorenzi, que también se tuvo que postergar para el día siguiente por falta de luz. El partido iba 6-7, 6-4, 6-7 y 2 iguales. También el que sí tuvo suerte es nuestro queridísimo Del Potro, que ganó 6-3, 3-6 y 7-6 al australiano Kokkinakis, que la verdad le costó bastante. Un jugador que está en el puesto 486 y que volvió después de una serie de lesiones que le provocó una inactividad importante, y volvió con todo y está encaminándose y de a poquito subiendo posiciones. Después en la misma sección está Novak Djokovic, que por abandono de su rival se terminó quedando con el partido y pasó a segunda ronda. En la misma sección, Delpo se podrá juntar con Nole en la siguiente ronda. Están también el Sugita, que salió campeón del ATP anterior allá en Antalya, que jugaría contra el ganador de Manarini, Feliciano López, y Gael Monfils contra Kyle Edmond. Un batacazo también, yo diría, sorpresivo. El ruso Daniil Medvedev eliminó a Wawrinka, el número 4 del mundo, 6-4-3-6, 6-4-6-1. A ver, un batacazo, la verdad, histórico, diría yo. También hubo un nuevo récord en este Wimbledon. Estoy hablando de Roger Federer, que venció a su rival Dolgopolov, el ucraniano, que fue campeón acá en Buenos Aires. Venció, 3-6, iba 0-3, y el ucraniano abandonó por una lesión. Pero lo más destacado de este partido es que Roger llegó a los 10.004 aces en su carrera. Eso es un muy buen número. Y junto a Ivo Karlovic y Goran Ivasevic están como peleados en el podio, y los dos están pasando los 10.000 aces. ¿Qué te parece, Mati? 10.000 aces. Mamadera, yo nunca hice un ace. No sé si lo has practicado vos, si es difícil o cómo es. No, es complicado. 10.004. Está compitiendo con Ivo Karlovic, actualmente en actividad, y Ivasevic. O sea, y además Ivo Karlovic es uno de los mejores sacadores. Es imposible, además. Bueno, la próxima ronda se va a enfrentar contra el serbio Lajovic. Y en esta misma sección se encuentran Grigor Dimitrov, Marco Bagdatis, el chipriota, Sela o Granollers, depende de quién gane, con John Isner, y Mishka Zverev con Kukushkin, uno de Kazajstán. Va un apellido bastante extraño. Mati, ¿quiere que siga con el tema de automovilismo? No, o después. ¿Vamos después? Bueno, música, por favor. Bueno, señores, como hablábamos hace un ratito, aquí hay una banda loca, que es Cubero Díaz. ¿Se acuerdan de Cubero Díaz? Cubero Díaz Trillo, junto a Alambre González. ¿Conocen a Alambre González? Alambre González es uno de los músicos más prolíficos y tremendamente exquisitos, que en cualquier casa de música que vas al centro lo ves ahí tocando, siempre está probando guitarras, tocando, sesionista, referente. Tremendo Alambre. Y le hacen un tributo a quien no, el gran amado Norberto Napolitano. Así que escuchemos un poquito de el trío de Cubero Díaz con El Viejo. Tiempo. Presionamos al vernos al espejo. Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Ya no sé lo que pensar, ya no sé ni lo que ver. Lo que pasa es que estoy viniendo viejo. Voy a hacer las cosas a su tiempo. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. LaVecindadRadio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. No entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero un trabajo en es que el disco es un instrumento, pregunto. Es un instrumento. De hecho, no es un instrumento. Está grabado. Y ahora vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Son vos pones las 4 horas seguidas poniendo música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Al cruce. Y 38, casi las 9, han pasado 40 minutos de programa. Ya Lucas nos contó las novedades de Wimbledon y ahora es el momento de ¿Qué pasó? Que se caiga la silla. No, esta silla está media loca, parece. ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo le va, Facundo? ¿Cómo le va, Matías? El gusto de saludarle a usted y a todo el equipo. Sí, vamos a adelantar. ¿Cómo te va? Un poquito. Me faltó el cómo te va, pero bueno. Te quería adelantar un poquito de qué vamos a estar charlando en el día de hoy, porque vos sabés muy bien que el sábado estuvimos mencionando que Argentina está disputando el Mundial Sub-19 de básquetbol en Egipto, en el Cairo. El sábado había caído en su primer encuentro frente a Francia. Después ganó sus próximos dos partidos. Le ganó a Corea el día domingo y derrotó en el día de hoy a Nueva Zelanda. Corea del Sur, ¿no? Debe ser. Sí, uh-huh. Claramente. Corea, los que no son amigos nuestros. Y ganándole en el partido de hoy a Nueva Zelanda, se disputaba, había una pelea entre esos dos equipos por el segundo puesto. Ya Francia había quedado primero al ganar todos sus partidos, ya que, bueno, obteniendo el segundo lugar, lograba una mejor clasificación para los cruces de octavos de final. Argentina ganó 74-70 al equipo oceánico y se quedó con ese segundo lugar, lo que le va a llevar a enfrentar al local, nada más y nada menos que a Egipto, que terminó tercero en su zona, en el grupo B. Que el mejor tercero también clasificaba, entonces. Son 16 equipos, clasifican sí. Los 16 octavos de final. Bien. Los que terminan en la cuarta posición se van a enfrentar a los primeros de la otra zona, por eso. Ahí va, lo que nos habías explicado la otra vez, que exacto. Estaba bueno clasificar entre los dos primeros para no cruzarte con uno justamente de los que más partidos ganaron durante la zona de grupos. Egipto perdió. Sí, me imagino que si tenés que modificar algo, tenés que probar otro jugador o cualquier cuestión que necesites meter manos dentro de un torneo, mejor que sea con un equipo que viene de hacer algo parecido que uno que anda parejo, a no ser que le enfrentes una técnica o una táctica especial. Totalmente. Nunca viene de más enfrentar a un rival en una etapa definitoria, un rival que en las expectativas es o parejo con vos o de menor nivel. Entonces Argentina va a tener tiempo para, bueno, probar algún que otro jugador que tenga más minutos, jugadores que por ahí no lo hicieron hasta ahora. Es verdad que Argentina arrancó, hizo un muy buen partido contra Francia el primer día, pero se fue soltando a lo largo de los partidos y va encontrando ese funcionamiento de equipo. Entonces, bienvenido sea enfrentar a Egipto, que por ahí es uno de los rivales que hubieses elegido, más allá de ser el local, que siempre te da un plus. Y bueno, esperemos cómo le va a Argentina el día de mañana en este partido de octavos, que bueno, después vamos a adelantar cómo fue estos días de Mundial. También vamos a hablar de la final, siguiendo con el básquetbol, vamos a hablar de la final de la Liga Nacional de Básquetbol, que arranca el día de hoy. San Lorenzo y Regatas de Corrientes, en Boedo, hoy a las 10 de la noche. ¿Es el mejor de 7 la final, no sé? El mejor de 5. ¿De 5? El mejor de 5, dice acá Lucas. Van a jugar aquí en el Pando, en la ciudad de Buenos Aires, el primer juego. Pasado mañana está el juego 2 y después se van a mudar a Corrientes para seguir con esta serie final. Gran final de la Liga Nacional de Básquetbol. San Lorenzo buscando defender el título y lograr el bicampeonato. Así desde de julio a lo grande. Exactamente. Julio Lama se refiere, Lucas, que es el entrenador de San Lorenzo Almagro, que ya dijo que se iba. Ya se va, ya tiene contrato con la selección de Japón para buscar la clasificación a los Juegos de Tokio. Aguánteme un segundo, Facu. Dígame. En sus adelantos, porque ya nos vinimos al área nacional y del básquetbol, sí. Pero siguiendo con el torneo anterior que estábamos hablando de ahí de Turquía, ¿no? De Egipto. De Egipto. Sí. Se mezcla Turquía porque Abdul el Turco nos prometió. No sé si se acuerda, una comunicación con Georgia. Sí, estoy en tratativas de eso y se va a plasmar pronto porque por lo menos ya tuve un primer contacto en donde tengo horarios porque hay unos horarios diferentes. Bien, importante. Y ya está avisado de que yo estoy ahí buscándolo, pero en cuanto ya sé que tenga, que me hable, que hable con él, lo coordinamos. Eso está en cualquier instante, nada más. Bueno, está bien, le mantenemos la palabra, se la sostenemos. Sí, pero con todo, ¿eh? Ahí va, yo poco me acuerdo, cada vez que Facu toca por ahí alguna zona de por allí que me hace recordar a Georgia, sí, o sí, algún sí, lugar así de la Europa del Este, tal vez, me acuerdo de que tenemos que hacer ese contacto con el argentino de en Tiflis. Georgia. Sí, sí, de la ciudad de Tiflis. De Tiflis. Para el mes de agosto ya tenemos que tener contacto porque está el Mundial de no, handball, no, sí, sí, cierto, ¿verdad que habíamos dicho? Claro, claro, esa era la idea. Del 7 al 20 de agosto hay torneo de... hay Mundial Juvenil de handball en Georgia. Handball. Nosotros acá le decimos handball. Sí. Acá decimos handball, como decir. Pero nosotros de que le hicimos la nota al jugador es handball. Porque nos explicó que se dice handball. Por el origen del deporte y demás. Bien, todo eso tiene. En Brasil se le dice handball. Porque son más divertidos. Vale, ellos. Mano. Handball. Handball. Basquechi. Basquechi, claro. Fútbol, todo tiene más musicalidad, ¿no? Es una cosa divina. Y después vamos a contar un poquito, aprovechando de que hace solo 15 días Usain Bolt arrancó su gira retiro, despedida del atletismo profesional. Ya anunció que se retira en el Mundial de Londres en el mes de agosto también, uh-huh, de este año. Así que vamos a estar contando un poquito de qué va la historia de este muchacho jamaiquino que mucha ha historia, roto todos los récords y podemos decir que es el hombre más veloz sobre la faz de la Tierra. Así sí, que... sí, sí, muy bueno. Bien, vamos con eso. El capitán está inquieto. No sé si tiene que tomar la medicina. Tengo que, sí, tomar gases. Bueno... Gasoil no, porque está caro, no, acabo no, de subir no, un 7, que vienen en cápsulas. Ajá. Pero bueno, entonces lo invito a presentar la próxima canción, así ya a la vuelta podemos compartir entre todos. Bueno, cómo no, ahora vamos a escuchar del año 72 una versión que tantas veces se ha tocado de esta banda emblemática del rock progresivo en Inglaterra. Y Simone ahí para ustedes suena a cargo de Fripp y sus secuaces. Your figure out. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Usted avaló la bomba Lamia. No, no puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede ser. No, ¿cómo puede decir eso? No. ¿Cómo vas a decir eso? No. Pará. Al cruce. ¡Te mata! ¿Cómo vas a decir que le puse? Pará. Lo vamos a patentar. Son las efemérides de Al Cruce a cargo de la producción realística y superposeidal de Emma Ranci. Un día como hoy, 4 de julio, el informático indio Saber Bhatia, o Bhatia, Saber Bhatia, lanzaba el sitio web hotmail.com. Un día como hoy, un indio, hotmail.com. El primer correo electrónico gratuito. Un año y medio después, el 31 de diciembre del 97, lo vendería a la empresa Microsoft por $400 millones. Fundado como Hotmail, fue uno de los primeros servicios webmail en Internet junto a Rockmail de 4-11, posteriormente reconocido como Yahoo. También uno de los primeros gratuitos. Este fue lanzado el 4 de julio de 1996. Estamos hablando de Hotmail.com. Día de la Independencia estadounidense, simbolizando la libertad del correo, la capacidad de que el usuario acceda a la bandeja de entrada desde cualquier lugar del mundo. Hola. 4 de julio. Día del Médico Rural. Hoy se conmemora el Día Nacional del Médico Rural en homenaje al natalicio de Esteban Laureano Maradona. No sé qué ustedes creen. En 1895. Este médico, naturalista y escritor santafesino renunció a todo tipo de honorario y premios materiales. Vivió en la humildad y se dedicó a sanar a las personas en situación de vulnerabilidad social, particularmente con las comunidades originarias del noreste argentino. De julio de 1790 nace el coronel Sir George Everest, conocido geógrafo y topógrafo galés, que fue el encargado de generar la topografía de la India desde 1830 a 1843, y en su honor, en 1865, el monte Everest recibe su apellido. 1790. Nace George Everest. De julio de 1997 se producía un hito en la historia de las misiones espaciales. Ese día la sonda Pathfinder se posaba sobre la superficie de Marte, dejando atrás 36 años de frustraciones. Es como ganar un campeonato, ¿viste? Estás tantos años. La misión se inició el 4 de diciembre de 1996, cuando la sonda de unos 870 kilogramos de peso fue lanzada a bordo de un cohete Delta 7. 7 meses después, entró en la órbita de Marte. Luego del ingreso en la atmósfera, se puso en funcionamiento el novedoso sistema de airbags. ¡Airbags! Un sistema de 24 globos que rodeaban la sonda para que al desaparecerse el paracaídas rebotara literalmente sobre la superficie marciana hasta detenerse. Yo no puedo creer, es como un cómic, yo me imagino esto, lo estoy viendo. No sé si frenaba, ¿eh? Definitivamente. Luego de desinflarse los globos, se desplegaron los pétalos con células de energía solar y comenzó las transmisiones de datos e imágenes. El explorador Sojourner 10 kilos pesaba y estaba montado sobre un sistema flexible de 6 ruedas. Bajo ágilmente por una rampa que lo depositó sobre la superficie de Marte, las cámaras y sensores transmitieron 550 fotografías. Análisis químicos y rayos X de las rocas, suelo próximo a la sonda. Pese a que la misión estaba programada para iniciar 40 días después del inicio de las transmisiones, la confiabilidad del instrumental y la carga de las baterías permitió extenderla al 27 de septiembre. Ese día se dejó de enviarle instrucciones para que apagara definitivamente todo el 10 de marzo de 1998. Un día como hoy, de 1923, Bernard Lumuis nacía. 1923, 4 de julio. Desarrollador, comercializador, juguetero, estadounidense, se introdujo algunas de las marcas más conocidas mundialmente, entre ellas Chetty Chetty, Barbie, Hot Wheels, Baby Alive y Tarta de Fresa. Aunque quizás su mayor éxito de mercadotecnia juguetera fue llevar a las estanterías una, hasta entonces desconocida marca, correspondiente a una película llamada Star Wars. Cada compañía juguetera para la que trabajó, por ejemplo, Mattel, General Mills, Hasbro, se convirtieron en la juguetera más grande del mundo durante su mandato en cada una de ellas. Un día como hoy, de 1923, nacía el juguetero más exitoso, conocido hasta ahora, Bernard Lumuis. ...4 de julio de 1926, que en paz descanse, nace el gran Alfredo Di Stéfano. ¿Cómo que nace? ¿Eh? Nació, güey, de paz descanse. 4 de julio de 1926, muere en Madrid, España. 7 de julio de 2014 fue, más o menos, fue un futbolista y entrenador argentino nacionalizado español y jugador histórico de los clubes River, Huracán, Millonarios y Real Madrid, siendo desde el año 2000 hasta su fallecimiento presidente de honor de ese último, y al que debe sus mayores éxitos y reconocimientos mundiales, además de haber integrado la selección de fútbol de Argentina, con la que ganó el Campeonato Sudamericano del 47. Di Stéfano es considerado por muchos expertos, periodistas, aficionados y exfutbolistas como el mejor jugador de todos los tiempos. Para otros es considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, a la altura de otras leyendas como Pelé, Johan Cruyff y Maradona. ...4 de julio... día de la independencia de los Estados Unidos. Se celebra un día como hoy la fiesta nacional de los Estados Unidos, que se festeja su independencia, llevada a cabo en 1776. Este día marca la firma de la Declaración de la Independencia, en la cual el país proclamó su separación formal del Imperio Británico. Usualmente se celebra con mucha actividad al aire libre, como desfiles, partidos de béisbol, espectáculos de fuegos artificiales. ¡Música! 4 de julio del 2003. Nos deja, muere, fino quieto, Barry White. Barry White, qué va. Nacido como Barry Eugene Carter. Carter. 12 de septiembre de 1944. Muere el 4 de julio del 2003. Fue un cantante estadounidense del género Rhythm and Blues and Soul. And Soul. Bueno, eso también hay que ver. Caracterizado por un timbre bajo barítono, grave y ronco, ganó 3 premios Grammy y varios reconocimientos en su estilo varonil, romántico y sensual. El mayor éxito de White viene de la década de 1970 como artista solista. Durante su carrera editó 26 álbumes, llegó 3 veces al número 1 de las listas Hot 100 de su país. Hot 100. Con las canciones que lo hicieron mundialmente famoso, Love Stem, interpretado por la orquesta de Love y Unlimited Orquesta. Una orquesta que se llama así, Love Unlimited Orchestra. Can't Get Enough of Your Love, Baby, and You're the First, the Last, Everything. Las 2 últimas procedentes del álbum Can't Get Enough de 1974. Falleció el 2003 debido a una insuficiencia renal crónica.

al cruce. Nueve y diez de la noche, seguimos en Al Cruce por la vecindadradio.com. Vamos al tema de los motores, un cachito. Este domingo se corrió el Super TC2000 en Rafaela. El ganador fue el sancionado en el turismo carretera. Bueno, una alegría para él, Emiliano Espataro. En el podio lo sigue Matías Rossi y Facundo Chapur. Otra cosa destacable es el abandono del campeón canapino por su motor que fundió. Acá tengo un comunicado del ACTC, del Turismo Carretera, referido después de la sanción aplicada por los cinco corredores. Lo voy leyendo textualmente, si quieren, ¿no? ¿O querés, Facu? ¿Cómo? Te leo textualmente el comunicado del ACTC de luego de la sanción. A ver. Bueno, esto es la vía de la página oficial de la ACTC. Dice, 1. Sustitúyase la designación del comisario deportivo Sergio Garone por Carlos Garrido para la carrera del TC Pista Mouras y TC Mouras los días 21, 22 y 23 de julio en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. 2. Por así haberlo dispuesto el Departamento Técnico de la ACTC, se modifica el artículo 17 del Reglamento Técnico de la categoría TC Pista Mouras para los usuarios de la marca Chevrolet, quienes a partir de esa próxima competencia de la especialidad pasará al límite del corte de RPM de 8.600 a 8.800. 3. Aplicar al piloto del TC Julián Santero la multa de 10.000 pesos por infringir el reglamento técnico, la cual deberá ser depositada dentro de los 30 días del notificado a la Fundación Favaloro por cuenta y orden a esa ACTC, informando el cumplimiento, el celular de Mati está como loco, che, informando el cumplimiento al Departamento Administrativo. Y la última, 4, dice, aplicar la sanción de 4.000 pesos de multa por estar ausente en boxes en el momento de la firma de autógrafo, el celular, Mati, por favor. El momento de la firma de autógrafos a los pilotos del TC Espataro, Esteban Gini, Pedro Gentile y Juan Manuel Úrsera, lo cual deberá ser depositada dentro de 30 días de notificados a la Fundación Margarita Barrientos Comedor, los piletones por cuenta y orden de la CTC, informando el cumplimiento del Departamento Administrativo. Y vamos con la noticia final, que tiene que ver con la Fórmula 1. En el día de su cumpleaños se le perdonó la sanción a Vettel, a Sebastián Vettel. Dijeron que iba a ser sancionado, pero zafó. Y al final no le aplicarán nada. Y todo sigue igual, entonces. Existía la posibilidad de que impusieran nuevas sanciones, pero finalmente han perdonado al piloto de Ferrari, que estuvo acompañado por el director de la escudería, Mauricio Arrivabene. ¿Qué opinas, Mati? No. ¿Capi? ¿Tienes un tema para presentarnos, Capi? Sí. Vamos a seguir con cuerdas, pero esta vez unas cuerdas totalmente llevadas a otro plano. Imagínense esto en una Big Band, ¿sí? Porque esto fue también varios bronces, con trabajo, bueno. Guitarra, nomás. Vamos a ver qué nos dice este gran guitarrista Joe Bass. Thank you. alfiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Van a tomar la recta principal, vienen muy pegaditos, se mete Ponce, quiere pasarlo al Flaco, atención, ahí se tocaron los autos. Ponce ya lo había tocado antes de pasar por la recta principal. ¿Cómo estás después del golpe? ¿Percibiste, se vio en la cámara dentro del auto un toque? ¿Eso te desacomoda el auto? Antes de largar me tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. ¿Vos estás bien físicamente? Bien, porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, pozo de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? ¡Voy a cagar a trompada! Al cruce. Muy bien, seguimos en un bloque más del cruce. Son las 21 horas 19 minutos. Y como habíamos adelantado, se viene la sección deportiva, que no es el tenis ni los fierros, que le pertenecen al señor Lucas. Y vamos a hablar de el señor Usain Leopold. Como habíamos anticipado, se está despidiendo del atletismo profesional. Hace un 15 días disputó su último encuentro en República Checa, en Ostrava, en un gran premio que se celebra allí. Lugar especial para él porque fue en donde lo invitaron a su primer torneo como profesional, cuando nadie lo tenía en cuenta. Y bueno, vamos a contar un poco cómo fue la historia de Usain. Por ahí ustedes lo conocen a Bolt como, bueno, el romper récords, el hombre más rápido del mundo, el que logró el triple, que es esto, lo que nadie logró en la historia de los Juegos Olímpicos, que es quedarse con la medalla de oro en tres pruebas distintas de velocidad. En tres Juegos Olímpicos distintos. Esto fue lo que hizo desde Beijing 2008 hasta los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del año pasado, del 2016. Se quedó con los 100 metros, los 200 y la posta 4x100, algo que no había pasado en la historia. Y el señor Usain lo logró. Increíble. Sin contar que, bueno, destrozó los récords de las tres pruebas. En Beijing fueron récords olímpicos en las tres pruebas, que eso es algo inaudito, una cosa increíble. Que bueno, siguió rompiendo récords, rompió los récords mundiales al otro año en el Mundial de Alemania. También rompió el récord de los 100 metros. Es un ganador increíble, un tipo carismático como pocos, un tipo que le devolvió un poco de vida, le sacó esa rigidez que tenía por ahí el atletismo y esa seriedad. Y aunque usted no lo crea, una persona que se lo toma con gracia al deporte, sí, que busca... Le gusta mucho la cámara, además. Exactamente, que busca divertirse. Así es, busca divertirse y busca divertir a los demás. Este muchacho nació en 1986 en Sherwood County. En Jamaica. En Jamaica, a algunos kilómetros de Kingston, la capital de este país. Jamaica, la cuna de los velocistas. La verdad que es increíble la cantidad de corredores, tanto hombres como mujeres, que saca esta pequeña islita allí en Centroamérica, a pocos metros de Haití, ¿verdad? Ahí no, sí, comparten. Es como una continuidad de islas, que está Cuba, Me falta uno en el medio que comparte ahí la isla con Haití y sí, ahí no los cayos, no sé en realidad. Así cómo. Es. Bueno, un lugar paradisíaco. ¿Y qué se sabe por qué de esta ciudad particularmente salen velocistas? ¿Pasa algo como pasa en Tandil, que hay un gran jugador y como que todos se motivan y dicen vamos con esta y tal vez los entrenadores son buenos o hay algo ahí que...? Hubo muchos estudios, ninguna de las conclusiones que se sacó de estos estudios fue lo suficientemente contundente como para decir sí, esta es la razón por la que de aquí salen muchos corredores. Hay algunas que vienen del legado de lo genético que traen las personas que viven en Jamaica al ser descendientes de personas, de los esclavos africanos que traían los colonizadores en aquella época y que traían una carga genética en cuanto a la velocidad y al hecho de correr que tenían estas personas. Otra, también por el lado de la genética, es que tienen ciertas fibras rápidas con mayor contracción que lo normal por cierta dieta o alimentación que se da ahí en la isla, pero ninguna es lo suficientemente contundente como para decir, sí, esta es la razón por la que en Jamaica tiene esta característica, todos corren rápido. Los deportistas. Claro. Bueno, si calculo, no llegarán tarde como acá, que es nuestra característica en el mundo es que llegamos tarde. Ahora le vamos a preguntar a Luca. En la escuela de negocios les enseñan que si llegas a Buenos Aires y llegan tarde es como Bueno, normal. Sus padres manejaban un negocio de alimentos, ¿sí? Un pequeño negocio allí en Sherwood. Wesley y Jennifer son ellos. Tenía dos hermanos, Usain, y de chico siempre fue catalogado como hiperactivo en el colegio y demás. Practicaba muchos deportes. Él, además de atletismo, practicaba el cricket y el básquetbol, que por momentos lo hicieron dudar si dedicarse o no al atletismo. Siguió disputando y practicando todos los deportes. Nunca le apasionó demasiado el tema del entrenamiento, tuvo demasiados problemas con el tema de la dedicación y qué hacía en esa edad temprana. Calculá que la primera vez que se puso a entrenar serio fue a los 14 años, cuando uno de los entrenadores, como cuenta en una historia uno de sus mejores amigos, el entrenador en ese momento de atletismo en la escuela lo desafió que si le ganaba la carrera de los 100 metros... le invitaba a un almuerzo. Entonces el señor Usain corrió la carrera, le ganó el almuerzo, por supuesto. Y ahí no paró de y ganar la apuesta. Gratis. A partir de ese momento lo empezaron a incentivar un poco más para dedicarse de lleno. También uno de sus ídolos, como Asafa Powell, lo apadrinó le indicó más o menos cuáles eran los pasos que tenía que dar que su carrera sea prolífera y pueda desarrollarse como profesional. A los 15 años, nada más y nada menos, gana los 200 metros en el Mundial Junior, que se celebró ahí en Kingston, en Jamaica. Esto fue su primer salto a la fama, porque fue el campeón mundial más joven en la historia. Con solo 15 años se consagró en un mundial que era para chicos de menores de 20 años. O sea que estaba dando hasta 5 años de ventaja en ese momento. Usain, sorprendió sobre todo por el tema de su altura, su contextura física, que no es la habitual a los velocistas. Estamos acostumbrados a ver velocistas por ahí más tirando a bajos. Y con buena contextura muscular, muy musculosos. Y Usain era medio atípico, era más parecido a los atletas que hacen distancia, alto, flaco, por ahí no, sin tanto sin tanta musculatura desarrollada por ahí. Y bueno, saltó a la fama en ese año 2002, que fue el Mundial de Kingston allí en Jamaica. Claro. A partir de ahí vienen, bueno, su deseo de saltar al profesionalismo, pero tiene muchos problemas de lesiones. Él sufría una escoliosis que le traía muchas lesiones musculares, y hasta que no trató a un médico alemán, médico que trabajaba en el equipo del Bayern Múnich hasta no hace mucho, que es un especialista en distintas lesiones, lo vio, le hizo un tratamiento especial para esa escoliosis, y a partir del año 2007 recién empieza a poder tener más continuidad en cuanto a los torneos. En el 2007 hace un buen récord, clasifica a los Juegos Olímpicos de Beijing. Antes de ese lapso se genera una discusión con su entrenador, que quería que corriera los 400 metros, y él le decía que no, que quería insistir con los 100 y con los 200, que no le estaba dando buenos resultados, no estaba llegando a los tiempos. Cuando se puede curar de esta escoliosis y puede tener una temporada completa sin lesiones, logra los tiempos, llega, hace tiempos por 10 segundos en los 100 metros, logra la clasificación a los Juegos Olímpicos, y viene la explosión del señor Usain Bolt, que bueno, rompe con todos los récords habidos y por haber. 9 segundos y algo, que creo que ese era el tiempo en Beijing, 9 y 60, creo. 9.69, si no 69. Me equivoco, fue el récord mundial y olímpico que logró en Beijing. Esa fue la historia de Usain Bolt, que antes de los Juegos Olímpicos de Río ya pensaba en su retiro. Como te comentaba, es una persona que nunca le apasionó el tema del entrenamiento, y alega que, bueno, si él no se divierte haciendo lo que hace, no le sirve, y ya se lo estaba tomando más como una obligación esto de ser el hombre más rápido del mundo, y que, bueno, es con el paso de los años y la edad conllevaba mayor cuidado, mayor detenimiento con ciertas cosas para, bueno, tener el nivel competitivo para estar al nivel que siempre estuvo. Pero bueno, se despide Usain Bolt del atletismo mundial, se despide uno de los más grandes en la historia del atletismo, que va a quedar para el recuerdo de todo el mundo, que ama el atletismo y que no, porque ha trascendido el mundo del atletismo, como bien decíamos. Y bueno, esperemos que todos sigan su camino de alegría a la hora de la competencia, para, bueno, seguir atrayendo público. Sí. No sé qué le parece a usted, señor. Sí, puede ser que para vos tenía más cuerda, ¿no? ¿Cómo? Para vos tenía más cuerda, ¿no? Por momentos pareció que que podía dar más, por la forma en que terminaba sus carreras, ¿viste? Que parecía que aflojaba los últimos metros, ya festejando. Es una marca registrada que llegue a la línea final festejando y mirando para cualquier lado, menos la concentración, ¿viste? Que uno ve final de la carrera, el famoso photo finish, que llegan arqueados, tirando con el último esfuerzo, tirando la cabeza para adelante, y él llegaba. Él mira la cámara así, tranquilo, o sea, relajado. Él llegaba al trote, tranquilo. Sí, él corre más que nada por placer en vez de por competencia. Le gusta mucho. Se nota que le encanta mucho su. Más allá te puede gustar, pero si nunca ganas, estás en el lomo. Totalmente. El hombre no tenía rival, así que no hay grupo. Tendrá otro ahora, pero él. Para mí no creo que haya otro igual. Sí, y contestando a tu pregunta, yo creo que por ahí le pudo haber dado para más. Por un momento pareció que manejaba las marcas con tal de, viste, de mantener un poco más el hilo, a ver qué tiempo podía hacer, ¿no? Sí, pero bueno, se ha disfrutado y hemos tenido la así es de poder asistir a eso. Exactamente, desde 2008 a 2017, que es el año de su retiro, fueron unos lindos 9 añitos de Usain Bolt al máximo nivel, sí, que se puede. Muy bien disfrutado por todos. Uh-huh. Bien. Estamos con problemas con el micrófono. Problemas técnicos, sí, happy. El micrófono del capitán. Vamos a ir con un tema musical y enseguida volvemos. Muy bien. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara, este Torresani. Que no existe. A Torresani. Seguro la Habana 4310, séptimo piso. Diez menos 20, ya casi estamos terminando con el cruce número 34. Y desde Estados Unidos, hoy 4 de julio. Vení, sumate, Facu, querido. Dale, acercaste al fogonazo. Me meto entonces. Sí, estamos acá también con Lucas del Porteño. ¿Qué haces, Luke? Desde Upstate, Nueva Jersey. Acá estamos. Preparándolos porque dentro de un rato empiezan los fuegos artificiales por el 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos. Entonces estamos en las preparaciones, ¿no? Sí, vos que sos ciudadano, ¿no?, norteamericano, me imagino que cuando fuiste a rendir algo te preguntan del 4 de julio, ¿no? ¿Qué nos podés contar un poco de la historia que no sea la más común o lo que siempre escuchamos desde acá, desde Buenos Aires? Tal vez de una persona que anduvo mucho tiempo por allá nos puede contar algo diferente. Bueno, lo principal es que la independencia se declaró aquí el 4 de julio del 1776, sí. Que es unos 240 y algo de años. Muy mal con las matemáticas, me estoy ocupándome aquí del barbecue o estás haciendo barbecue, que es el asado, claro. Sí, el asadito, sí. Entonces ahora, por ejemplo, se celebra, obviamente es un día feriado en los cuales muchos locales están cerrados, algunos y los supermercados generalmente están abiertos pero los cierran temprano. Y ahora están todo el pueblito acá está preparando para mirar los fuegos artificiales. Ahí vas a escuchar uno, están preparándose, no sé si se escuchó. Sí, escuchamos. Ese es uno, ¿no? Están porque, como decía la última vez que estamos hablando de los juegos artificiales, en el estado de Nueva York es ilegal para un particular tener juegos artificiales por el peligro y esto y lo otro. Pero es totalmente legítimo para una compañía profesional de juegos artificiales hacer los juegos artificiales. Entonces, enfrente de donde vivo yo tenemos un parque, es el parque de la ciudad, una plaza grande, en el cual se hace durante todo el día festividades y se termina con... ¡Ay, ay, ay! ¿Eso fue un cohete también? Termina con... Epa, una canita volada. Esa fue una del vecino. Ah, un vecino. El vecino es el echado del estado de Pensilvania, que queda acá nomás, en el cual es totalmente legal comprar juegos artificiales, ¿no? Eso va al tema de que... ¿A cuánto estás de Pensilvania? Porque a mí me pasó, yo me quise tatuar, estábamos en el estado de Massachusetts, y como era ilegal el tatuaje, nos fuimos al estado del norte, que es New Hampshire, algo así, y ahí nos tatuamos ni bien pasando la frontera. Esto es lo mismo, ni bien pasar la frontera es legal, lo fuerte... Exactamente lo mismo, pasar la frontera a Pensilvania y puedes comprar fuerzas artificiales porque es legal. Puedes comprar cigarrillos más baratos porque tienen los impuestos más bajos. Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces el vecino está tirando cohetes que definitivamente los compró en Pensilvania. A una hora, digamos, en auto estamos en Pensilvania. Bien. Pero se están preparando el parque en el cual tienen vista atracciones. ¿Y vos desde tu casa, digamos, todos tus vecinos en algún momento de la noche pueden mirar hacia algún lado donde esta empresa, hashtag, probablemente trabaje con el Estado también, haga este show de fuegos artificiales? Bueno, yo, por ejemplo, yo lo miro de la ventana, o del balconcito. Pero enfrente mío hay una parte que está tipo así descampada, en el cual se hizo costumbre que la gente de los alrededores venga, ponga su sillita y se sienta a mirar los fuegos, ¿no? Ah, mira, yo lo miro acá desde el balcón. Bien. Es medio como la foto esa, ¿no? Todos en un parque público o algo por el estilo, viendo el show. No sé, del que lo organice de forma claro, artificial. Hace un par de años yo fui a ver el show desde el parque y está buenísimo, ¿no? Porque hacen el show y después la gran final, ¿no? Y es una actividad de todo el día. O sea, hoy estamos a martes, ¿no? Sí, así es. Todos martes a martes. Pero no se hace un feriado puente. El feriado es el martes, porque es el 4 de julio. O sea, ayer trabajamos todos, hoy es feriado, trabaja mucha gente y las que trabajan generalmente salen un poquito más temprano y mañana se vuelve a trabajar, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, escúchame, ¿no? ¿Cuánta diferencia horaria hay? Estamos a una hora, no vas a hablar. Ahora estamos a una hora. Al final de verano vamos a cambiar a 2 horas de vuelta. Bueno, si da la producción técnica y usted no está muy atareado ahí por sus quehaceres domésticos, nos llama al Facebook del operador y a las 12 de la noche de Estados Unidos me transmitís los fuegos artificiales en vivo en directo, que va a ser justo cuando va a estar terminando Pies de Loto. Sí. Y vamos a estar preparándonos para... No, esperando solamente que oscurezca, ¿eh? No son las 12 de la noche. Ah, ¿no es a las 12? No, va a ser cuando oscurezca, porque acordate que estamos en verano, acá, pleno verano. El día. Resplandeciente todavía el día, está la luna ahí en la esquina, pero todavía está de día. Cuando oscurezca, eso de las 9:30 de acá, serían las 22:30 allá, seguramente tengamos los juegos artificiales. Bueno, buenísimo. ¿Algo más para agregar, amigo? Eso es todo. Además de lo de Pacquiao, me quedé mal con lo de Pacquiao, porque vi la pelea el sábado y le robaron... ¿Qué pasó? La pelea. ¿A quién? No, lo que pasa es que... O sea, a Pacquiao. A Pacquiao. Con ¿Contra quién peleó Pacquiao? Eso no. Para que perdió por puntos. Te pierdo, ahí volviste, sí. Uh-huh. Y perdió por puntos y la verdad que después me puse a pensar, ¿no? De una manera de marketing. Uh-huh. La pelea salió gratis. Que generalmente no es el sistema, generalmente las peleas no salen gratis acá. Pay per view, pagar y, para ver. Claro, pagar para ver siempre sale, y salió gratis esta vez. Entonces me parece que en la revancha con pay per view que todo el mundo va a pagar para verla. Eso es lo que pienso yo. Yo soy un simple humano que le gusta un poco lo sí, de que estudias pero, marketing. Escucha, amigo, me encanta. ¿Y cómo viene la pelea de Mayweather y esa la de Rocky Balboa, digamos, la que es igual a Rocky, el negro millonario que se Mayweather filma Mayweather en la limusín diciendo que sí. Tiene un reloj de 180 mil dólares? ¿Viste ese video? Está re loco el sí. Mayweather. Duke. Tiene un viajecito sí, importante. Mayweather tiene esa cosa que la gente odia, sí. De que le gusta financiar las sí. cosas, ¿no? Todo lo que es material. Sí. Este otro muchacho irlandés, un pibe, uh-huh. Quiere pelear. Entonces, quiere pelear, le va a llenar de. Sí, Luke, te habla el otro, el porteño. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Cómo estás? Bien. Sí. Sí, yo estuve hablando acá en Shine Off, fuera de aire. Sobre una foto de Mayweather de hace banda cuando peleó con el chino Maidana, que tanto que lo odias, decime qué opinas al menos. Después de la pelea. Maidana, bueno. Esa persona en Buenos Aires, esa fue allá en. Hace como 4 años. Sí. Y fue sí, pero bueno, te hablaba de una imagen que subió a Instagram hace mucho que estaba durmiendo con una frazada de un billete grande. Y decía sí, claro. En inglés. Decía en inglés: el dinero es más importante. Claro, yo lo conocía bien ya y lo que hace. Yo en ese momento yo estaba en Buenos Aires, en la que había ido a visitar, y me acuerdo que fueron en el EPF a ver la pelea. Lo que pasa es que sí, flashea mucho el efectivo, todo lo que sea con. Tiene un viajecito. Con el tema de mostrar lo que hizo, ¿no? De material de dinero, pero. O sea, es un buen jugador defensivo, pero hasta ahí, ¿no? Tiene sus títulos, ¿no? Si no se los puede sacar, ¿no? Pero. En el mismo momento es. Es lo que piensa la gente, o sea, hay gente que sigue esa onda. Es medio un personaje también. Pero. ¿O no? Obviamente, es como que lo exagera. Yo me imagino se prende la cámara y se debe morir de risa. Es un show también. Escucha, Luke, sí, te dejamos que nos falta una canción más que va a presentar el capitán, te la dedicamos a vos. Y vamos a hacer el cierre con un nuevo programa que se suma a partir de este viernes acá por la vecindadradio.com. Así que tenemos también otra telefónica ahora para compartir. Te invito a que quedes conectado. Después viene Pies de Loto, que es música de la India, por Abdul el Inquilino. Y terminamos con Noche Igualadora, eso de la 1 de la mañana. Pero bueno, ahí probablemente ya estés con los fuegos artificiales y tal vez descansando. Sí. Te dejamos un abrazo grande. Y el vecino con la mica grande. Sí, un abrazo grande. Yo mando videos de los fuegos. Manda el fuego de los videos y podemos nos contactamos en directo, y si no será toda una ilusión óptica para quedarnos conectados y sentir que estás acá cerquita. Abrazo grande, Luke, hasta el martes que viene. Abrazo. Chau. Hasta el martes. Chau. Y Capitán tiene la última canción para después mutar, teletransformar. ¿Cómo es la última canción? Musicólogo, Capi, musicólogo. ¿Cómo? Musicólogo, dale. Bueno, vamos a ir entonces con este enorme Joe, ¿no? Otro Joe. Antes estuvo Paz y este es otro Joe, que es Cocker. Joe Cocker haciendo de All Right, Feeling All Right para ustedes. Strangers dream.

Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Julio de 1992 se nos iba Astor Pantaleón Piazzolla, que había nacido en Mar del Plata un 11 de marzo de 1921. En Buenos Aires, un 4 de julio se nos iba este bandoneonista, para quedar siempre en nuestro recuerdo como compositor considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX o XX, el compositor más importante de tango de todo el mundo o the world. Estudió armonía, música clásica, contemporánea con la compositora y directora orquestal francesa Nadia Boulanger. Así se llama. En su juventud tocó y realizó arreglos orquestales para el bandoneonista, compositor también y director Aníbal Troilo. Cuando empezó a hacer innovaciones en el tango en lo que respecta al ritmo, timbre y armonía. Por ahí podemos preguntar a Carlos. Sí, él debe saber seguro. Fue muy criticado por los tangueros de la vieja guardia. Old school, le decimos. Ortodoxo, si no. En cuanto al ritmo, melodía y orquestación, ¿no? Metió mucho jazz ahí. Está en el speaker, Carlos. Un día como hoy. Escuchábamos recién un tema de Astor Piazzolla. Se nos iba ahí. Hola, Carlos. Buenas. Hola. Hola. Sí. ¿Cómo estás? Ay, para que estamos actualizando. A ver, para. Ahora sí, a ver, habla. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bien. Perfecto, bien. Ahora sí, gracias. Ahí te escuchamos. ¿Lo escuchabas a Astor Piazzolla? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Sí, no, es muy viejo eso, pero bueno, sí, me gusta el tango, me gusta toda esa música ochentosa, me gusta el tango, me gusta el folclore, bueno, soy muy variado con la música. Digo porque lo lo pasaste, ¿no? Te pasó, lo viste al menos pasar, ¿no? En este momento donde se empezaba a innovar en el tango y por ahí algunos decían no, que sí, o vos te gustaba más el rock y otro tipo de música. No, me gustaba el rock, pero me gusta mucho Piazzolla. Me detengo Mar del Plata en la plaza Astor Piazzolla a ver las aguas danzantes, al compás de Astor Piazzolla. Sí, la fuente es el casino, que es espectacular. Bueno, me gusta. Bien, me encanta. Tenemos récord de oyentes hoy, así que le mandamos un saludo a todos los que están ahí conectados y conectadas. Sí. Y aprovechamos para invitar a Boomerang, este programa que nace, o en realidad va a comenzar este viernes acá, sí, en lavecindadradio.com a partir de las 8 de la noche. Así es. No somos los leucos, somos los viseos. Eso puede ser un eslogan, si quieren. Claro, no, puede ser, ¿viste? Estamos pensando en eso. ¿De qué viene, Carlos, el programa? Bueno, ese es un programa dedicado al deporte, que ahí lo hace mi hijo y Lucas, y yo voy a hablar de medicina. Este viernes empezamos con medicina del deporte. Todos los exámenes que se tienen que hacer para hacer deporte, todas las drogas prohibidas en el deporte, porque está muy de moda con esto, con estas actualidades deportivas. Bueno, todo eso, y tenemos muchas sorpresas. Lucas creo que va a entrevistar a alguien también importante para salir al aire. Entonces, tenemos muchas cosas. Bien, muchísimas gracias por llamar en este último ratito de Al Cruce. Te invito, ¿por qué no?, a que sea casi una tradición. Podés estar de invitado así con un llamadito cortito todos los martes, así nos pueden ir adelantando de qué vienen los viernes y así compartimos un poco la transmisión acá de La Vecindad Radio y vamos conociendo de qué viene, porque van a salir justo el mismo horario que arrancamos nosotros, ¿no? El cruce arranca a las 8, ustedes vienen en la franja de las 8 también, pero de los viernes. Abrazo grande, Carlos, nos escuchamos el viernes. Bueno, y le digo a Lucas, chau, Changuito. Changuito, chau, Changuito. Ahí va, ahí va. Bueno, Capi, le dejamos la última canción. ¿Te parece? ¿No? No, no. Se está cambiando los dientes el capitán. Así que lo dejamos que busque los tedians, que los dejó en remojo. Y en realidad se fue a buscar a Abdul el inquilino. El inquilino. Hay que ir a tocarle el timbre a Abdul el inquilino y el capitán, como siempre muy atento, fue y le fue a golpear un poquitito. Estás con el micrófono apagado, compañero. ¿Para qué ahora te lo abrimos? Vení. Ahí. Ahí va. Ahí estamos. Ahí Ray Van. Siempre hay cajas musicales cuando hay secuaces que están detrás de esas máquinas. Entonces siempre es... La música nunca se acaba. Y entonces... Vamos a ver qué nos deja toda esta cosa también cibernética, donde se guardan las cosas y donde siempre quedan. Y uno dice, mira vos, escuche, pare un poco, aguante un segundo. Bueno, aguante un segundo que le quiero hacer una pregunta. ¿Me escucha? Sí, póngase sí. Los auriculares que compramos en Australia, trajimos un auricular de 7 kilómetros para que usted pueda ir a la habitación de Abdul el inquilino y tocarle el timbre. Sí, sí. Usted habló con Abdul, ¿podemos adelantar de qué viene la hora que sigue en lavecindadradio.com? Según, me dijo dos cosas, porque es muy reticente al habla. Me dijo solo dos cositas, que iba a abordar mucho canto, que iba a haber mucho canto, y tradición, así que va a ir un poco por ese lado. Bien, pies de loto en un ratito. Y ahora, para despedirnos, así ya nos vamos. Y vamos a ir con un dúo que fue dinámico y que no fue dinámico y que después se dijo o no se dijo. Eso ya hay todo, ¿viste? Que este, que lo otro. La cosa que son dos sabandijas: David Bowie, Mick Jagger. Altos sabandijas. Altos sabandijas. Bueno, nos despedimos, amigos. Cerramos con esto entonces. Cruce. Hello Tokyo, Sudamérica. Gracias, Lucas. Gracias. Hasta el sábado, a la mañana. El sábado vamos a hacer el mediodía ahora, ¿eh? Sí, mediodía. Con asado vegano. Yo prometo. Hacemos menú vegano como en la Casa Rosada. Mirá el lunes metemos los sábados, ¿no? Sí, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo que vamos a hacer en la vereda vamos a hacer asado vegano. Muy bien. Eso está bueno. Eso está bueno. Usted trabaja, capitán. Sí. Yo le traigo el cajón de verdura para prender el fueguito. ¿Cómo? Es muy importante, eso es casi muy codiciado, le digo. Es tremendo, es fundamental. Gracias Gonza Condito en la operación técnica y el Ema en la producción general, que ahora pasa a operar la continuidad de la vecindad radio.com. Nos vamos con los Rolling Stones mientras le hace un trabajo práctico al señor David Bowie. Hasta luego.